Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Primero, agradecer a Ático esta invitación y la verdad que con un agradecimiento muy, muy profundo porque me parece que con lo que está pasando, juntarse y haber escuchado a tantos compañeros en el día de hoy, que es el Día del Trabajo, trabajando en definitiva por otro mundo, pero por la vida, sin más. Hace bien y si uno piensa en este momento del cruce de caminos, y tomo la frase tan feliz de Alfredo, desde la derecha erótica, ¿sí? ¿Era así? A la derecha fascista, me parece que se nos van los últimos 40 años, ¿no? En esos espacios. Y digo que me parece importante porque con Alfredo y con Ático, como ofreciéndonos un espacio, nos hemos cruzado en múltiples ocasiones en estos años y de muchas maneras también nos han acompañado. Nos cruzamos con Alfredo y nos encontramos más que cruzarnos en Cromañón. Y bueno, de la derecha erótica a la derecha fascista, Cromañón y hoy Costa Salguero, ¿no es cierto? En aquella oportunidad alguna vez dijimos pobres los que crean que sus hijos están a salvo. Y acá vuelve la certificación de eso. Y en este pasaje que no es solo de nuestro país, sino que es mundial. Hay otras características que me parecen importantes y como esta mesa es justamente de derechos humanos, les cuento chiquito y cortito. Algunos de nosotros formamos parte de un colectivo vasco-argentino, es decir, de la diáspora vasca en Argentina, se imaginarán con mi apellido por qué. Y hace algún tiempo, después de acompañar en el trabajo a la gremial de abogados, decidimos, y con la historia de Trelew, y de lo que había hecho la gente que había ayudado a nuestros compañeros, decidimos empezar a escribirles y a los presos políticos vascos y a sus familias, y eso terminó después en una denuncia. En España se tortura, la Unión Europea este fin de semana ha sacado un comunicado diciendo que es un país que está en el top 10 de la tortura, porque vieron cómo son los organismos internacionales. Tortura Chávez, tortura México, tortura Argentina, pero Europa nunca tortura. Bueno, tortura Europa. Tortura España y tortura Francia. Y nosotros hicimos una denuncia a los médicos que allá como acá ven tortura y no la denuncian, cuando en nuestro juramento como médicos sabemos que eso es equivalente a ser cómplice de tortura en la Asociación Médica Mundial. Y hicimos esa denuncia sobre los médicos forenses españoles y Alfredo y algunos compañeros de Ático firmaron la denuncia en un momento en que tampoco mucha gente quería firmarla porque ya saben cómo es, ¿no? Saben, ¿no? Que los presos políticos vascos son todos Z, como si además se justificara si fuesen todos Z que se torturara. En ese camino también los compañeros de la gremial nos empezaron a decir, pero ¿por qué no hacemos lo mismo con el preso paraguayo que murió hace 15 días sin asistencia, tirado en un camastro en una comisaría de Paraguay, y los compañeros presos en Paraguay que sufren tortura permanentemente, y la historia se repite en Perú, y la historia se repite, en un momento nosotros estuvimos cerca de las defensorías y de los institutos de menores, en formas abruptas o brutales de tortura o en formas solapadas, como son la medicación compulsiva. Y como no hay nada que detenga esta sociedad que de ser disciplinaria ha pasado a ser de control, en esta nueva manera de establecer cierta pedagogía del terrorismo, también eso se extiende a cualquier población que se considere difícil, a la cual se le puede hacer cualquier cosa, recluirla, torturarla y en el medio de eso, hipermedicarla. Pensando en esta barbaridad, pensando en este mundo que tiene 6 millones de personas que en este momento transitan por Europa sin hogar, sin agua, sin comida, con chicos que aparecen muertos en las tapas de los diarios, ¿no es cierto? Es una hay toda una nueva ola, nos parece, una nueva generación de naturalización del horror. Y entonces, en esta misma época donde el cuerpo se niega, porque todo es virtual, la virtualización, va borrando el cuerpo, va borrando eso que somos. El cuerpo vuelve de mil maneras en fotos, imágenes y modos aterrorizantes y de una manera u otra que muestran cuánta es la crueldad posible. En ese marco, algunos compañeros hemos decidido fundar el Encuentro de Profesionales contra la Tortura, que ya está trabajando y va a seguir trabajando en todo lo que se pueda contra la tortura. Por supuesto, Alfredo, ya cuando le comentamos, dijo que sí, es una buena oportunidad para invitarlos a todos los que quieran. Les quiero decir que el concepto de profesional nuestro es aquel que se dedica a algo como profesión, no se requiere un título, no, lo aclaro por las dudas. Y entonces nos pareció una muy buena oportunidad esta entre compañeros en un día como el de hoy, en un escenario tan difícil, donde tantos compañeros trabajan y luchan, decirles, bueno, es el día del trabajo, hay más trabajo para hacer, así que bueno, los invitamos a todos los que quieran a unirse, y nos parece que el tema de la tortura, el tema de la crueldad, de los tratos crueles, de esta pedagogía que se va instalando, y un tema más delicado que tiene que ver con el transvestismo dentro de los espacios de derecha erótica, ¿sí? Estoy hablando del progresismo argentino en múltiples facetas. Acá hablaron de Zaffaroni, hay mucha más gente involucrada, hace que estén pasando cosas graves. Este país es un país que, gracias a Servini de Cubría, que todos sabemos que es una jueza cómplice de la dictadura, haya sido, se haya transformado en el primer territorio donde se puede juzgar internacionalmente compañeros, con la excusa de juzgar franquistas. No sé si vieron que hay una plataforma española para el juzgamiento de los crímenes franquistas. Entonces se ofreció Servini de Cubría con el juez Garzón, el creador de las GAL, de las fuerzas paramilitares en España que mataron compañeros. Entonces quisieron juzgar franquistas, por supuesto España no le cedió un solo franquista, pero ahora ese mismo argumento acaba de ser usado por organizaciones fascistas, franquistas y falangistas españolas para juzgar acá 40 compañeros que fueron la mesa directiva de Batasuna, el partido de la izquierda relacionado con la rama política de ETA. Eso está siendo además extendido al juzgamiento de compañeros que pertenecieron a las organizaciones revolucionarias. Y en este momento hay juicios de genocidio a compañeros que lo que fueron combatientes en un momento donde, más allá de la diferencia, las organizaciones revolucionarias, muchas de ellas, tomaron las armas. Entonces, hay una alerta importante, porque como este país es bandera en la defensa de derechos humanos, ese transvestismo de la derecha erótica nos llama con falsos cantos, y creo que también hay que trabajar, va a haber que trabajar mucho pensamiento ahí, porque los tratados firmados de leyes antiterroristas dan lugar a cualquier cosa por parte de los estados. Así que bueno, la hago corta, le paso a los compañeros, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un honor. Susana Echegoyen fue una de las que estuvo en la legisladora porteña cuando ocurrió Cromañón.